Está viendo porno. Aguanten, antes de que empiecen, no se arrimarán a la mesa que suena todo. Si disculparán, la mesa es vieja. No, es que es la plena. Se les dio audífonos. Y bueno, bienvenidos a otro episodio de Cállate un ratito. Mi nombre es Jaime y no voy a participar, pero estoy con... Carlos. Eloy. ¿Se escucha? Eloy. Roberto. Vivi. Daniela. Ah, cierto que el Jaime no participa. Bueno, Y eso fue todo. Muchas gracias. Y eso gracias. Fue todo. Ya se acabó. Es el más corto de la historia. Bueno, ¿de qué quieren hablar? ¿De qué se les ocurre? No se les ocurre nada. Yo quería hablar de los festivales y nadie va a empezar. Yo hablo de los festivales. Dale. Hablo de los festivales. Solito. ¿Algún? Ahí está, pero es que nadie dice nada. Pero por eso. Yo apoyo la idea de hablar de los festivales. Ya, de una. Yo digo los festivales. ¿Festivales aquí o afuera? Yo digo los festivales aquí. El último festival al que fui se llamó Terrasónica. Súper bien organizado. Debo felicitar a la gente que hizo ahí el Terrasónica. Estuvo a lo bestia. No sé cuándo pasará este programa, capaz que ya fue hace rato el Terrasónica, pero estuvo muy bueno, muy bien organizado. Trataron a la prensa increíble, yo trabajo en prensa y trataron súper bien. Las bandas muy buenas, el Mateo Kingman se pasó. Para los que no sepan quién es Mateo Kingman, es un cantante de acá que su show se ha disparado. Es excelente el tipo. Y bueno, los Swing estuvieron también. Swing Original Monks. Estuvieron unos colombianos. Y Natalia Lafourcade, que es una hermosa y me enamoré de ella. Eso quiero decir nada más. Oye, ¿van a hacer una versión de este festival en Guayaquil? ¿Del Terrasónica? O sea, yo escuché eso. Que iban a hacer, que iba a ir Babasónicos, no sé qué. Que iban a hacer en Guayaquil. ¿No es el Funka Pop o alguna cosa así? Es el Funka Fest. Es otra cosa. Eso es diferente. No es el Terrasónica. El Terrasónica, aparte de poner bandas, tenía la propuesta interesante e innovadora, digamos, para un festival de acá, de tener charlas entre tocada y tocada, charlas ecológicas. Entonces estuvo súper bien organizado. Tú, Ivánita, ¿cuál festival has ido? Chuta. Al Festival de la Fritada. No he ido a ningún festival. Al Festival de la Rocola, loco. Ese no he ido. Al Quito Fest has haber ido. Claro, he ido a algunos Quito Fest. Sí, recuerdo uno en el que llovió durísimo y no pude llegar porque llovió muchísimo y se cayó el escenario. ¿Qué más? Chuta. En ese me acuerdo que el... ¿Cómo se llama? Se iba a presentar Zoe. Y no pudo presentarse porque llovió a lo bestia y se cayó el escenario. Cayeron rayos al lado mío. Fue un desastre total, pero bueno. ¿Alguien más? Tú que has estado en festivales internacionales, Daniela Ovidia. Sí, yo he estado... Bueno, yo he estado aquí en el Quito Fest. He ido al Carpazo también. Es más, el 11 de junio voy a estar ahí. También tengo mis entradas que se pospuso por las cuestiones de lo que sucedió acá, el terremoto. Y también he estado en dos versiones de Lollapalooza. En el 2008 estuve en Lollapalooza, 2009 estuve en Lollapalooza Chicago y también he estado en la versión en Chile. Sí. Y son cosas muy diferentes. Cada uno ha sido muy, muy diferente. El de Chicago es el más grande al que he ido. Y eso le quitó un poco también, después viendo como festivales más pequeños, le quitó un poco la idea de lo bacán que estuvo el festival en sí, porque era tan grande que no había espacio, o sea, que no había tiempo para moverse muy rápido entre escenario y escenario y tenías que sacrificar una banda por otra para llegar a la banda. Por ejemplo, mi idea era, yo fui por Nine Inch Nails y en el otro gran escenario tocaba Gnarls Barkley, que es una banda que no soy súper fan, pero es muy divertida de ver y nunca alcancé a llegar a ese escenario por el río de gente que se estaba moviendo ya hacia Nine Inch Nails. Entonces fue como, si es que no me muevo para ese rato, pues no voy a alcanzar a verles. Bien. Mientras que, por ejemplo, festivales más pequeños tienes más, claro, más tiempo para moverte. Claro. Y la Vivi quería decir algo. Ay, que no es cierto. No solo he estado en el de la fritada, sino en otros también. En el de Tornado, dice. Claro. Bueno, hay el festival jazz de aquí, de Quito, del Teatro Sucre, que está muy bueno y que han traído unos siempre grandes... Siempre es bueno ese festival. iba a decir autores, pero no es cantantes. Por ejemplo, vino Charles Bradley. Este año vino otro, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es otro cantante de soul, muy bueno, y ese es un gran festival. Uh-huh. Un año vino estos de Malí, estos señores afro, que, una bestia, que, no videntes, que la rompieron. Se llama... Ay, ay, ay, ay, no me acuerdo, estuvo increíble, pero... Sí, es como... Marie y Yuyu, ¿no? Una cosa así. Yuyu. No, Yuyu no era. Ahora, lo que han estado en Lollapalooza y en festivales así muy grandes, ¿por qué no se puede realizar? ¿Por qué creen ustedes que no se puede realizar una cosa así acá? O sea, yo creo que sí se puede, pero es cuestión de tiempo. Yo he hablado con gente que hace esos festivales y me dice que es cuestión de tiempo. En países como el nuestro, no es que de un día para el otro puedes invertir 10 millones de dólares para hacer un mega festival, sino que es una cuestión de muchos años con pérdida. Por ejemplo, los que organizan el Estéreo Picnic en Colombia me dijeron que 3 Estéreo Picnics tuvieron pérdidas millonarias. Y recién al cuarto ya hicieron un festival donde ganaron y lo apostaron por bandas interesantes y diferentes. Y ellos decían, no, en Colombia no se puede traer a una banda rara o, no sé, tipo Chili Peppers. Hasta que se dieron cuenta que sí. Que si es que traen, había público para eso. Rara Chili Peppers. O sea, rara en el sentido de que no la mayoría de gente supuestamente, entre comillas, rara, no escucha o no va a Chili Peppers en Colombia como se cree. Igual acá, o sea, siempre dices, no, si no traes al reggaetonero o a Shakira, no va nadie. Pero ha habido público y en Colombia fue un proceso como de algunos años. No es de un día para el otro. O sea, es un proceso, la verdad. Pero yo creo que también tiene que ver con el contexto. Yo creo que al Estéreo Picnic le ayudó que también surgieron los Lollapalooza en Latinoamérica, tanto Brasil como Chile como Argentina. Si tú viste los carteles de estos, eran muy el Estéreo Picnic era básicamente como un Lollapalooza pequeño, creo que... Sí, claro. Eran las mismas bandas casi. Claro, eran casi las mismas bandas y eso te ayuda porque, claro, no le haces a la banda que venga solo para el Estéreo Picnic, sino que viene y se pega todo como el mini tour latinoamericano. Y eso también le ayuda, obviamente, al Estéreo Picnic, porque es más fácil lograr que las bandas lleguen. Claro. Y eso fue los festivales. Eso fue todo. Según Carlos Eli. No sé. ¿Qué más iba a decir? A mí me parece, yo no sé, pregunta. Verán, yo tengo una banda que descubrí en un... Tú tienes una banda. Una banda en el sótano de mi casa. Están ahí. No, yo tengo una banda que descubrí en un festival. Estaba justamente en Lollapalooza, en Chicago. Estaba esperando como un poco medio cerca del escenario donde iba a tocar Nine Inch Nails. No había nada en el escenario grande mientras tanto. Y había un escenario pequeño a un lado. E iba a tocar una banda chiquita que se llamaba The National en ese momento. Y yo dije como, bueno, será cualquier banda, veamos qué onda, qué pasa. Y era, The National en ese entonces no era muy grande, ahora son como, ahora cierran los festivales y hacen un montón de cosas. Pero esta banda empezó a tocar y yo me enamoré completamente de la banda y tuve el chance de verla muy de cerca. Y hasta ahora es una de esas bandas que escucho como todos los días. Y esa y un par de otras bandas como he ido descubriendo, digamos, en los festivales. Y es una sensación y es una cosa muy chévere. No sé si es que tienen tal vez alguna que hayan descubierto así. La verdad, hace rato no me pasa, pero sí cacho eso. O sea, que descubres una banda pequeña y luego ves cómo va creciendo y la cosa. El panita saxofonista que toca la patera rosa mientras almuerzo es lo último que he descubierto. No. Yo, extrañamente, no he descubierto bandas, sino más bien en festivales de teatro. He ido a ver, creo que eso es lo bueno que tiene el festival, ¿no? Que se promociona como algo que ha tenido una selección previa. Y entonces, si ya entró al festival, como que capaz ya tiene un sello de calidad, digamos. Y entonces, ponte, en los festivales de teatro que se han hecho en Quito, he visto cosas muy, muy interesantes, como, por ejemplo, esta obra que vimos con el Churros de... que era de Shakespeare. Otelo, que estuvo muy bueno. Otelo. Lo de chilenos. Chileno. Excelente. De las cosas más bonitas que he visto. Y entonces... No, era Chile. Chile era. Era Chile. Chile, ya. Era el de sí, de las máscaras. El de sí, que sí, era de solamente unas caras. Usaba el cuerpo unos maniquíes. Con, sí. Entonces yo creo que eso tiene lo interesante del festival. Y creo que tal vez para el Ecuador es una muy buena idea el armar este, como buscar una centralización de un montón de grupos, ya sean de música o de teatro, para que la gente tenga ese pretexto, ¿no? Está el festival de teatro y entonces uno puede ir a ver lo que haya. Es como lo de los documentales, ¿no? De Ledoc. O sea, tú vas y a ver qué será. No hace falta ir a buscar a una banda o un grupo de teatro, sino que puedes ir a descubrir. Como el Festival de Marionetas, por ejemplo. Oh, eso es maravilloso. No me acuerdo cómo se llama. Bombos y Platillos. Ah, Bombos y Platillos, sí. Te tiré fue otro. Sí, así que iba. Pero cuenten de ese. Ya han visto ese, ¿no es cierto? Sí, es que es increíble. Hace rato no voy. Hace rato no voy a ese de títeres, la verdad. Pero no fuiste, ¿cómo era? Era muy bacán. Había un pana que hacía, por ejemplo, toda una obra solo con la mano, por ejemplo. La mano era todo el... Era todo el personaje. No. Todo el personaje y todo el mundo te lo contaba con la mano y sombras. Es una cosa increíble. A nosotros nos pasó algo divertido en el... Creo que fue el festival este de marionetas del año anterior. Fuimos muy emocionados con el sobrino del Churros, que se llama Tomás. Y porque íbamos a ver marionetas. Y entonces... Vamos, y era un grupo de México. Y la obra era una obra que trataba la violencia en México. Y entonces los títeres se mataban entre sí. Y le regresábamos a ver al toque. La obra era muy linda, pero claro, no, ahí viene la, digamos, la parte media peligrosa de lo que decía antes de ir a ver qué pasa. Sí. Por lo menos si van a ir con niños, fíjense, porque era una obra que sí tenía unas partes violentas, y entonces después tocó salir y decirle al Tommy B, ¿sabes qué? Esto estaba en este contexto, no hay que matar, cosas así. Yo recuerdo que tengo de ese de títeres, es un comentario bien turro de una chica que... Bueno, que la gente se ha acostumbrado un poco que a todo la cuesta cultural sea gratuita, ¿no? Y no pagar. Y me acuerdo que en esa función costaba $5 la entrada. Y una señora salió como media enojada y dijo algo así como... Es para niños, debería ser gratis. Y, o sea, yo creo que ya... O sea, que esa cosa que no aprecian de que hay que pagarla. De hecho, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas que hay aquí para que no haya más... no sé, oferta cultural, que mucha gente está acostumbrada a que todo sea gratuito. Y la idea es, poco a poco, o sea, está bien que haya de vez en cuando unos festivales uh-huh. gratuitos, está perfecto, pero que poco a poco se vaya como educando a la gente que dentro de sus consumos está bueno pagar a los artistas, porque ellos no están haciendo esto como un hobby, sino que están trabajando. Y son un montón de horas de trabajo físico, de entrenamiento. Y entonces yo creo que el público ecuatoriano está súper acostumbrado a la gratuidad. Pero además de eso, también al ser gratuito, también el público no es crítico, ¿cacha? Porque dice, bueno, es gratuito, si está medio turrito, no pasa nada. Y también escuché un comentario bien feo en La Orquídea, por ejemplo. Yo fui a una película sueca, bueno, era... Noruega. El Festival de Orquídea de cine de Cuenca. De Cuenca. Ajá. Y pasaron es una peli de Noruega, por allá, no me acuerdo. Y estaba sin subtítulos, ¿no? Estaba sin subtítulos, la pasaron dos veces, tres veces sin subtítulos. Y pidieron disculpas y dijeron, bueno, van a proyectarla en otro día porque el señor de los subtítulos se fue a andar en bicicleta. Según una respuesta bien absurda. No. Sí. Y la gente fue como, bueno, ya me salgo. Y uno de los que te pedían el ticket, porque es gratuito, pero pides un ticket, dijo algo así como, es gratis y no sé por qué se quejan. O sea, loco, no es gratis. Hay impuesto. Hay alguien está invirtiendo en eso. Y yo, por último, es mi dinero, ¿no? Pero eso quita como la criticidad porque como no estoy pagando, lo que me pongan está bien. Entonces, yo creo que, bueno, no, eso es todo un camello y trabajo que era lo que decía el Jimmy con lo de Colombia, ¿no? De que hay una apuesta de no depender del Estado, sino que generar sus propias políticas culturales. ¿Qué dice el señor editor de La Hora? Yo creo que sí, debería costar algo para que exijas algo bueno, para que luego puedas criticar, para que luego... O sea, porque si todo es gratis, no. Tampoco te digo cobren $100, o sea, pero que sea algo significativo. Así se mejora, básicamente. Yo también estoy completamente de acuerdo con cobrar, pero no por el asist, o sea, no más un poco por la idea de lo que estaba diciendo la Vivi. A final de cuentas, esta gente está trabajando, está haciendo lo que le gusta hacer y hay que apoyar, digamos, este tipo de iniciativas. Claro que te permite ser más crítico también con respecto a bueno, yo puse plata aquí, entonces espero como un cierto nivel de calidad. Y si es que no tengo ese nivel de calidad, pues obviamente no lo voy a volver a... Y ayuda justamente a mejorar las cosas. Pero es también... Es la idea que tenemos de... Pero eres mi pana, pero dame haciendo, pero sí se puede, pero ni sé qué. Que siempre también como... Que es una manera de ser nuestra también. De esperar que la gente te haga las cosas gratis. Sí. Y con el arte... En general, como la música o el teatro o las marionetas o sí, ese tipo de cosas. Ahí está. Exacto. Y ahí esta nota de como que, ¿pero cómo me vas a cobrar si estás como que ahí parado con tus marionetas? Y claro. Es como que loco es... O dame así un dibujito. O dame haciendo un dibujito. ¡Loco! Le salió la pica. Parece que por ahí... Dame haciendo un dibujito fresco nomás. Hubo un tráfico de dibujitos ahí que no nos hemos enterado. Igual el hoy este más siempre dice que va a hacer los dibujitos y... Y no hace. Yo voy ya. Años esperando. Perdón, yo le tengo un dibujo prometido al Eloy. Ya, todo bien. Ya. Pero algo así... Ah, una cosa también. Esto de lo gratuito es que se abstrae de criticarnos. Y una cosa que para mí se ha sobrevalorado, sobre todo en el teatro, es ponerse de pie en toda hora que termina, se dan cuenta, el público se pone de pie y aplaude. Así no importa bueno o malo que sea, la gente se pone de pie, pero no se pone de pie en serio, no se pone de pie, está tan buena tu cosa que me pongo de pie, sino se pone de pie por eso, porque es el panel que está actuando. Porque le salió gratis. Le salió lo que sea, o ven como que de mala educación no ponerse de pie. Si no me pongo de pie, los otros se ponen de pie. Y he visto que se ha sobrevalorado el ponerse de pie. Como que en toda obra... Oh, eso pasaba en el cine Chang también con Van Damme. Se acababa la película. No. Se ponían de pie y aplaudían. No, cuando... Ahí sonaban las butacas cuando cortaban las escenas de sexo. Sonaban así. No. Y sí, había una cosa que hacían mala... Bueno, ya que nombró el cine Chang, lo que pasa en el cine Quevedo es esto de que cuando cortaban las películas, los que estaban cerca del proyector hacían malas señas en la sombra. ¡Qué hacían buena! Así, y salía en la pantalla, ¿cacha? Cuando se cortaba así, o sea, era una cosa eso que pasaba. Es interesante porque, por ejemplo, acá en los teatros hay una actitud bastante... así como la gente... tiene, o sea, a ver, digamos, como acartonada, como que estás en un teatro, entonces tienes que portarte de una forma. Y si a alguien se le ocurrió aplaudir en medio de la sonata no sé cuánto, cuando el pianista está haciendo un descanso, bueno, casi lo matan. Una amiga que le mandamos saludos en el anterior programa, la Andrea López, que es bailarina, me contaba que, por ejemplo, en Cuba está tan metida la costumbre de ir a ver danza, porque es una... tiene una escuela muy buena de danza y además hay mucha promoción, ¿no? Y entonces en los teatros se presentan obras de ballet clásico y la gente está como ¡wow! ¡Vamos! ¡Dale! ¿Me entiendes? Porque hacen piruetas, por ejemplo, y les sale bien y todo el mundo... chiflea y lanzan cosas, ¿me entiendes? Porque es muchas veces es gente que conocen y tal. Y entonces como que se ha roto un poco esa idea más... Solemne del teatro. Que eso yo creo que... yo prefiero lo menos solemne. Creo que a veces, por ejemplo, alguien dice... no sé, está demasiado bueno... Y puedes decir, de pronto no en el pianista le dices, grande, sino otro tipo de espectáculo... Debe ser súper chévere para el que está arriba oír algo de retroalimentación. Bueno, eso depende también del artista. Hay artistas que son unos jodidos, que no quieren que nadie, ni chiste ahí, nada, que no diga nada. Uh-huh. Pero sí, yo estoy de acuerdo con vos. A mí me gustaría que sea más charachero, por así decirlo. Menos solemne, menos tal acartonado. Viendo en qué estás, ¿no? Claro. O sea, como según... Sí, según en la obra también, ¿no? O sea, yo creo que depende. Sí, yo creo que depende de la obra y depende también la concentración que exige lo que estás haciendo, ¿no? Y también de como lo que estás tratando de ver. Yo no sé si, Vivi, te gustaría hablar de esta obra de teatro a la que fueron tú y el Churros hace un tiempo. Esta Teatro a Ciegas, creo que era. ¡Ay, qué miedo! Que por ejemplo, eso se basa o descansa, digamos, en el nivel de interacción que tienes con el público. Y es pura interacción. Entonces, no lo logras como... Que el Roberto cuente. Fuimos, dice que me cede la palabra. Una vez más, como siempre. No, mentira. Fuimos a una obra que justamente era El corazón del actor, además, que es una muy buena obra, es una obra de un suspenso. Y esta obra era en total, casi digo silencio, oscuridad. Y entonces, antes de subir, te tapaban los ojos, ¿ya? Y entonces ya era raro porque era como, uno se pone desconfiado, pues, me van a robar. ¿Quién está aquí? ¿Quién está adelante? Así, me va a robar el churros. Me va a robar el churros. ¿Quién es? ¿Es este el churros? ¿A quién le estoy cogiendo la mano? La mano. La mano. Y entonces te hacen subir unas gradas y tú pierdes totalmente la noción del espacio. Totalmente. O sea, dices, estoy en dónde. Hay un techo alto, estoy en una cueva. No tienes idea. Y como es el corazón del atol, se acercaban los... Lo interesante era que habían tres ¿cómo sería? Tres niveles. El uno era... De interacción. Inmerso. El otro era... ¿Cómo era? ¿Colgado? No era colgado. ¿Vida? ¿Cómo era? Suspendido, algo así. Y el otro sí era como en las En el público. Uh-huh. Y entonces a mí me tocó estar inmerso. Y claro, estabas al lado de los actores. Y los actores se ponían a gritar y a empujarte. Y, por ejemplo, un detalle que me pareció súper interesante es que el principal actor, no sé si era intencional o inintencional, olía feo. Yo supongo que era intencional. O sea, olía como a una persona que, no sé, que por ahí tiene ropa vieja o que había vivido mucho tiempo en la calle. Entonces era interesante porque vos, totalmente ciego, le sentías aproximarse por el olor. Entonces, una experiencia lindísima, Dani. O sea, y lindísima ahora, pero en ese momento de un terror brutal. Nos lanzaban, por ejemplo, había una escena, bueno, la escena en la que le matan no es ningún spoiler, ya eso es del conocimiento general, en la que yo no sabía. Hacían funcionar una sierra. ¿Ya? Y entonces, eso me di cuenta que como debe ser un acto o un impulso de sobrevivencia, cuando tú oyes un sonido que es amenazador como el de la sierra, lo primero que hace, yo me tapé la cabeza. Era como, aquí va a pasar algo malo. Y entonces, muy, muy interesante esto de que estés dentro de la escena. O sea, que si va un hippie, se confunde con el actor principal y ahí, ¿cómo sabes? Claro, termina matando al que no era. Pero como espectador, ¿cómo lo viviste? Porque yo no soporto mucho estar con los ojos cerrados. Yo he ido a estos lugares de comida que vas con los cerrados y una persona obviamente te atiende y todo lo demás. Siempre en la mitad pido salir un rato porque no aguanto. Yo me siento como encerrado, me siento como... Claustrofóbico. Sí, fue desesperante. O sea, yo ya quería que se acabe, pero creo que esa era la intención de todo el montaje. De que tú no estés en tu lugar de confort, que tú te desesperes. Eso no tiene relación con el espacio. Es terrible. Yo metí el dedo en la mayonesa como 1000 veces. No. Sí. ¿Quién sabe si era la mayonesa? La mayonesa, loco. Era mayonesa, loco. Ya va. Viviana, por favor. ¿En oscuras? Ponte. Ahora volvemos a los festivales. No. No, pero y bueno, y ese tipo de cosas también como fue obviamente pagado. Tuvieron que pagar sus entradas. Y también viene ese tipo de cuestiones como... ¿Qué podemos esperar de todas las cuestiones artísticas? Decían festivales, como estábamos hablando antes, o este tipo de cosas como más de teatro. Cuando tienes como realmente un soporte, digamos, económico que estás dando a las personas que están haciendo su arte. No sé cuánto tiempo estuvo esta obra, pero salió, fue reseñado por varios periódicos. Se volvió como un tema de qué hablar, justamente por la calidad de lo que estaban... de lo que ellos estaban ofreciendo y lo diferente que era lo que estaban ofreciendo también. Bueno, también la gente que escribe en cultura en los periódicos a veces desconoce de la situación, ¿no? ¿De qué situación? De, por ejemplo, que te toca... ¡De esa situación! ¡De eso! Del podcast en el que usualmente hablan, están ahí. ¿Cómo? Se vuelan un poquito. No, de la situación de escribir, por ejemplo, qué sé yo... escribes en cultura y sabes de música, pero no sabes de cine ni de teatro, y como que a la fuerza te toca aprender a o eso. Escribes en espectáculo y no cachas nada. No, es que ¿de qué situación es? Eso me refiero. O sea, que te toca como ir a hacer una crítica o una reseña de una obra de teatro y te toca como empaparte un día antes y hacer algo rápido porque no hay como... Hacer los deberes. Gente especializada en escribir sobre teatro o gente especializada sobre ópera o sobre festivales de jazz, sino que es como, bueno, festivales de jazz, desde mi gusto voy a escribir, así. O sea, obra de teatro, desde lo que me pasó... voy a escribir. A eso me refería yo. Ya. Que no hay como gente especializada para que hable en los diarios de cultura sobre... que te toca especializarse como la fuerza, digamos. Ya. A eso me refería. No, no sé si tú desde adentro puedes dar alguna opinión al respecto y no estar hecho el burlesco con tu ya. ¿Ya? ¿Opinión sobre qué? Perdón, ¿de qué están hablando? Él propone el tema y luego no cacha. No, pero es que de repente dijo... que tenían que haberle visto, se quedó en blanco. Me acuerdo lo que estaba diciendo. No, pero es que claro... A ver... o sea, como un periodista que va y no es especializado, entre comillas, yo creo que también es válido la voz de alguien que nunca ha visto teatro y que hable, miren, vi esto, me hizo sentir esto, me hizo sentir lo otro, y no necesariamente tiene que ser un especializado. Yo creo que también es válida la voz de una persona que nunca ha visto, yo qué sé, Corazón del Ator o lo que sea. También es válida. Y ahí depende, y ahí se ve, no sé, tal vez la caridad del periodista, de cómo lo cuenta. Porque tal vez el tipo no era especializado en eso, pero lo vio desde su óptica, yo qué sé, como futbolera, ¿cacha? O sea, no, sí, pero tiene razón. Es una forma de contar las cosas, y eso también es válido, creo yo. Porque ahí va de que el teatro no solo es para los que saben de teatro. No, pero... el teatro, pero, es para todo el mundo. Te entiendo, pero si quiero una opinión así, le pregunto un pana, ¿cacha? Yo de un periódico espero algo más. O sea, a eso voy. De porque es como el fútbol, ¿cacha? Si para es escuchar cualquier si cosa, ponen... voy a la esquina a escuchar al borrachito. Es que también si te ponen a alguien en cultura, un periodista de cultura... si ya le contratan como periodista de cultura, debe saber algo de cultura. No le van a poner a cualquiera... Y con el tiempo... Bueno, o sea, tenemos evidencia de que no es necesariamente la norma. ¿Por qué no? En los diarios, el que hace cultura escribe full bien de cultura. El que hace espectáculo es excelente en espectáculos. Lo que yo sí estoy de acuerdo, y creo que es a lo que quieres llegar, Eloy, es que sí ha habido como una lamentable disminución del personal que trabaja en cultura. Uy, sí. Y de hecho, de los espacios en los periódicos en los que se trata cultura. Totalmente. Por ejemplo, antes en el comercio, la sección de cultura, yo la coleccionaba, de verdad. O sea, tenía una caja con los recortes de todas las... porque había de todo. O sea, era muy, muy, muy interesante. Y entonces, claro, tiene que ver con que cada vez... bueno, tú me dirás, Carlos, yo no sé tanto de eso, pero yo creería que tiene que ver con... una prioridad, o sea, la prioridad que han tomado los dueños de los periódicos en decir, tal vez necesitamos más gente que hable de política o de fútbol, sí. Y no tanto, porque está bien que tú como redactor de cultura manejes todo, eso está bien, pero antes yo me acuerdo que tenían mucho más escritores invitados, o sea, por ahí tenías gente que si necesitaban hacer una crítica de música le podían poner algún profesor del conservatorio a decir algo. Entonces, tal vez sí tenga que ver con que lamentablemente los periódicos se vuelven o dan espacio más a los deportes, por ejemplo, sí, que a otro tipo de manifestaciones. Sí, lamentablemente, ¿sí? En muchas partes o en algunas partes del mundo, cuando falta el presupuesto, lo primero que machetean es la cultura. Es así de triste. Entonces, a veces pasa así también en los diarios. Machetean la cultura, de repente habían 5, ahora hay 2. Y eso suele pasar en algunas partes, ¿no? No sé por qué sucede, pues yo no lo haría. Nosotros creo que no lo haríamos, pero se van por lo que, entre comillas, vende más. O es más interesante, o está más en boga en ese momento. Entonces, yo personalmente pienso que... que no debería ser así, ¿no? Como que no debería ser especializada, dices tú. ¿Qué? No, estoy hablando del macheteo. Ah, ya. No, pero eso pasa en todos lados. Eso pasa en todos lados. Es que sea especializado, sí, porque... el macheteo pasa en todos lados. Macheteo en todas partes, el macheteo. Pero lo que sí se ha especializado, sí ayuda, claro. O sea... sí, ya. Si va alguien a escribir de música y solo sabe de fútbol... Una vez pasó un caso lamentable en un concierto de Paul McCartney en cierto diario, que no voy a nombrar. Pero un tipo que escribía de fútbol, creo, se le ocurrió escribir para la web el concierto de Paul McCartney. Y lo narró como un partido de fútbol. Le salió pésimo, horrible, horroroso. Todo el mundo le mandó al diablo en el internet. Entonces, eso tampoco. O sea, sí debes saber de lo que estás hablando. Yo tampoco. Si yo no sé de economía, no me voy a poner a escribir de economía. Oye, ¿me cachas? Y adivina quién entrevistó al tipo en la fila, güey. ¿A quién? A mí, loco. ¿A mí te escribí? Con razón. Con razón, pues le había dicho, bueno... Hicimos lo que pudimos. En el primer tiempo. Hicimos todo lo mejor en la cancha. En el primer tiempo. Hicimos lo que dijo el director técnico. Que espere Paul McCartney, que dé el 100% en el escenario y que esté listo. Lástima que le faltan los otros 4 jugadores. Sí, pero veamos que cómo sale adelante. Espero que el tiempo no se le acabe. Ahí está, es la culpa. ¿Sabes lo que salen a hacer los diarios? Los diarios justamente para que haya un especialista. En vez de prepararle al algunos diarios, no digo, no sé, todos. Solían agarrar, en vez de agarrar un periodista y enseñarle de economía, traía un economista para que hable de economía. Entonces, es lo que dijo. Sí, es lo que yo digo, que tal vez sea mejor. Sí, pero no tanto a la larga, porque ahí se le relega al periodista. Y no crece, digamos. Y no crece. Entonces, le enseñan a escribir al economista en vez de al periodista educarle con economía. Y hay diferentes tipos de escritura también. O sea, yo hago dos. Yo tengo 2 carreras antropología. ¡Ay! Perdonarás. Sabía que iba a disculpar. Pero a lo que iba es, yo estudié antropología y estudié derecho, y la manera de escribir de las dos es muy diferente. O sea, escribir como persona, escribir como abogada como es completamente persona. Diferente persona, a lo que podría estar escribiendo en general. Y por ende... Ya, el Jaime tiene algo que decir como a full. Sí. Pero la idea es esta. Entonces, yo, por ejemplo, podría escribir una columna, digamos, sobre derechos, sobre alguna cosa de esas. Pero yo no creo que llegaría a un nivel de poder escribir como debería escribir un periodista en serio. O sea, como tener... Sí, te cacho. Necesitaría ese tipo de como... de entrenamiento. Ya no quieres... Ya que entramos en este mundo de los diarios, ¿todavía leen ustedes en físico el periódico? Los domingos. ¿Solo los domingos? Sí. El domingo es el día que más se vende un diario. O sea, en casi todo el mundo. Los domingos no es que voy donde mi mamá. El periódico para antes nada. Antes me gustaba, por ejemplo, cuando yo recién llegué a Quito, por ejemplo, habían pocos lugares donde vendían el Universo y me tocaba caminar porque yo leía el Universo. Para mí el Universo era mejor que el Comercio incluso. Entonces, luego caminaba y como tú decías, yo coleccionaba el Para Todos, que era muy bacán. Y el Para Chicos también. ¿Qué es eso? Era como una sección del Domingo del Universo. El Para Todos era como una revista. Ya, Para Todos. Para Todos. Y el Para Chicos eran solo cómics. Y salía este dinosaurio, que no me acuerdo cómo se llamaba. Ah. Este ecuatoriano. Ya, era ¿dinosaurio ecuatoriano? Sí, era un guayaquileño que dibujaba. Sí, era un dinosaurio. Thor se llamaba. Súper original el pan. ¿Qué? Sí. Súper. Se llamaba Thor. Y era chiquito, era como piecito. ¿Y morado? No, no era morada. Thor Barney. No era Barney. No, era así. Bueno, entonces, estoy preguntando. Esto del domingo, llegar como con 5 periódicos era bacán. Y en por ejemplo, en Quevedo todavía, en La Hora Quevedo, La Hora de los Ríos se vende full. Creo que mantiene a ese periódico. Ahí me leen. Te lo juro, sí. Pobre gente. Pero... Se lee por la cuestión local, ¿no? O sea, porque pasa que sale la cartelera, los sociales, quién falleció, esas cosas. Y todavía se mantiene, digamos. Pero en físico yo ya no leo hace rato. Yo puro digital nomás. Sí, es verdad que ya... Señoras y señores, el árbitro dice. Estamos en adicionales. ¿En cuánto, cuánto falta, señor árbitro? Unos 5 minutos, dice. Está jugando el mismo también. Forever. Entonces ya toca ir cerrando la cosa. ¿Qué ibas a decir, señorita antropóloga abogada? No sé si es que quieren hacer una ronda de recomendaciones quiere recomendar. No, podemos más bien hacer una Carlos ronda ya no tiene una ronda de cachos. Una rondita de cachos. Uy, yo sí. No, yo soy pésima para eso. A ver, un cacho de la Viviana. No, digamos que tenemos elección entre cacho y recomendación o lo que ibas a decir. O iba a decir una última, no sé, un último parrafito de los diarios. Conclusión, sabido llamar eso. La conclusión. Haga. Si quieren. Dale. Creo entonces, que me llaman así. Haga el parrafito de él. Pero déjeme empezar el cacho. Comienzo a Dale. Entonces arranca tú con recomendación, párrafo o cacho. Recomendación, párrafo o cacho. Bueno, yo soy pésima para contar cachos, así que creo que voy a ir por una recomendación. Hay una man que es la que escribe el show de HBO que se llama Girls. Que primero el show lo recomiendo, es súper bueno. Esta última temporada que tuvo, creo que ya vamos en la quinta, estuvo excelente, está también escrito, está también actuado, es impresionante. Tiene un libro que se llama Not That Kind of Girl, que es excelente. Yo, la verdad, me he tardado bastante en leerlo, no porque sea muy largo, sino porque es muy bueno, que lo vuelvo a releer varias veces. Como es una colección de ensayos, es muy bueno. Si es que pueden encontrarlo, si es que pueden leerlo, les recomiendo. Es muy bueno, es muy chistoso y te la cuenta como es, que a veces es muy necesario. Señor. No, sigan ustedes. Bueno, yo me apunto a... Ah, perdón. Y la man se llama Lena Dunham. Perdón. Ya. Yo me apunto a recomendar cosas. No sé si han visto, pero estoy viendo... O sea, terminé la primera temporada de Fargo, la serie. Está excelente esa serie. Para los que han visto la peli, igual va por esa línea de los hermanos Cohen. Y nada, si tienen chance, vean Fargo. Y está tan bacán el programa que creo que me pegaré el viaje para venir más seguido. Yo, sí. Está muy bacán. Cállate un ratito. Está bacán, cállate un ratito. Sí, está muy chévere. Sí. Oye, yo les recomiendo hacer este ejercicio. De todas las series que daban en la televisión y eso, si es que tienen Netflix o algo así, y ahí están subidas las series de los 80s, vean el piloto, porque casi nunca aquí en el Ecuador habían los pilotos de las series. Y son muy interesantes los pilotos. Y vean el último capítulo también de las series. Vean el piloto y el último capítulo de esas series que nunca vieron. Es un ejercicio súper interesante. Ayer lo empecé a ver en Netflix. El piloto de Salvado por la Campana, por ejemplo, es rarísimo. No es con todos los que conocemos. Y al final hicieron otra cosa. Ver los pilotos de las series es muy interesante. Porque si casi siempre los pilotos o estaban otros personajes que no pegaron y después hicieron... Es muy interesante. Vean los pilotos de las series. Eso, recomiendo. Ahora el cacho, Vivian. El cacho de la Vivianita para terminar. Bueno. ¿En qué se parece? El micrófono. Ah, perdón. ¿En qué se parece? ¿Cómo era? Ya la acabé. Ya que está aquí el Eloy, que es de Quevedo. Ya. ¿En qué se parece un quevedeño? No, es un quevedeño. Ya. Es algo muy quevedeño. ¿En qué se parece la serie Friends y el Chaulafán? ¿En qué se quevedeño, parece? Un chaulafán quevedeño. ¿Y qué se parece? Pero que diga la vida. Uf. No tengo, dirán. No tengo ¿qué idea. ¿En qué se parece, Vivi? Cuéntanos. Es en que ambos tienen arroz. ¿Qué? Gracias, Quito. Vamos ahí. Qué bien. Adiós. Bueno, chao. Arroz. Con esto se acabó. Se acabó el podcast. Chao. Se acabó.